Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 18 de noviembre. Lo cierto es que, bueno, pues queda prácticamente poco menos de un mes para que tenga lugar uno de los acontecimientos más importantes de las fechas navideñas en nuestro municipio. Estamos hablando del Belén Viviente, que cada año llega a través de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura de Casco Antiguo, y que en esta ocasión pues tiene un sabor especial porque va a alcanzar la 15ª edición. Ya saben que la fecha prevista en principio, si las condiciones meteorológicas lo permiten, es la del 12 de diciembre. Así que, pues falta muy poquito ya para que tenga lugar ese acontecimiento y de hecho ya se están preparando actos públicos de cara pues a lo que va a ser la celebración de esta cita. De hecho, este mismo día 20 de noviembre, este viernes, día por cierto de la infancia, va a tener lugar pues la presentación del cartel anunciador de la 15ª edición del Belén Viviente. Vamos a hablar de todos estos asuntos con la portavoz de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues queda ya un poquito, ¿no? Yo imagino que comienza la cuenta. Cuenta atrás, ¿no? Cuenta atrás y preparativo. Lo único que pasa es que la experiencia ya, pues, dicen que la experiencia es un grado, dicen, ¿no? Y es verdad, porque ya lo vivimos de forma más relajada. Nos da tiempo a pensar en otro tipo de cosas que no hemos tenido otros años, que no hemos podido hacer. No sé, se vive de otra forma, ¿no? Ya son 15 años. Uh-huh. Ya son 15 años. Muchos Mucho años. Tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos años, como tú decías, ya. Manteniendo una actividad. Claro que sí. Bueno, pues fechas importantes. El 12 de diciembre, que es cuando se va a llevar a cabo la 15ª edición del Belén Viviente, como decíamos, si el tiempo no lo impide, porque se juega así, con el calendario, ese margen para poder aplazarlo a la semana siguiente. Sí, y como el tiempo sigue así, vamos a tener, en vez de ponernos, vamos a tener que poner como un bañador o algo así, porque vamos, el calor este año parece que no nos va a dejar. Los hebreos van ahí en tirante, ¿no?, en vez de llevar manto. Me parece a mí que sí. Y luego, además, también, pues, tenemos lo que poco antes siempre se lleva a cabo la presentación del cartel anunciador, ¿no? En esta ocasión va a ser este viernes 20 de noviembre, cuando en la sede de la Asociación de Vecinos se presente ya el cartel que va a anunciar la 15ª edición del Belén Viviente, y a partir de ahí podremos ver los carteles en la calle, ¿no? Pues sí, a partir de este viernes queremos hacer, ya creo que ya lo comentamos la vez anterior, presentaremos el cartel como siempre, estará el autor del cartel y será el que siempre pues es el que lo abre, ¿no?, para que los demás lo presenciemos. A partir del sábado ya estarán los carteles por tiendas de Ubrique, por lugares, y a partir de ahí pues ya sabes, ya sí empieza la cuenta atrás del Belén. Estamos con todos los preparativos. Y en este día en concreto, al pensar que estábamos en los 15 años, queríamos hacer algo más especial. Queríamos tener, a los 10 hicimos una publicación, y en estos 15 hemos pensado, pues verá, hacer un homenaje al protagonista central del Belén, el que permitió que se monte todas estas cosas. ¿Quién es? El niño de Dios. Entonces, en esta historia que llevamos ya, tenemos 13 niños de Dios, 14 diríamos, pero 13, ¿por qué? Porque un año fue un muñeco y otro se puso un niño. El primer año tuvimos un niño, empezó a llorar y estuvo muy poquito tiempo, y además el niño vive fuera de Ubrique. Entonces queremos tenerle un reconocimiento a todos estos niños y niñas, porque algún año ha sido niña, ¿no? Entonces los queremos hacer presentes allí, pero presentes con sus propias vidas, ¿no? Y creo que va a ser un acto muy tierno, va a ser un acto que va a ser bonito ver desde este niño, desde vamos a tener también el niño de este año, no solo el que va a ser este año, también queremos que esté, hasta el mayor, que es Raúl, que tiene 13 años. O 14. Claro, claro. Así que yo creo que va a ser un momento, no de grandes cosas, pero sí de esa parte más tierna, con más ternura. Queremos, no te voy a contar qué va a contar, no te voy a contar lo que va a hacer el acto, pero sí queremos tenerlo allí presente, y queremos que, hombre, que si los acompañan sus familias, los padres sí, porque por regla general han sido la Virgen y San José, pero claro, si quieren estar sus abuelos, quien quiera, vamos a presentar primero el cartel y después iremos a ese pequeño homenaje a nuestros niños de Dios, uh-huh, del Belén viviente de Ubrique. Es un acto entrañable que sin duda va a ser emotivo, ¿no? Porque se va un poco el homenaje en realidad, pues para lo que es toda la actividad, pero como tú bien decías, ¿no? Qué manera más especial de rendir tributo, pues que a los niños de Dios y a las personas, los ubriqueños, a los niños ubriqueños que han encarnado la figura del niño de Dios a lo largo de estos últimos 15 años, 13 niños que van a estar allí presentes. Algunos con 13 años, esto es curioso porque tendrán 13, 12, 11, ¿no? ¿O cómo claro va? Habrá algunos que repiten, ¿no? Claro, porque dependerá de la edad. Bueno, padres sí, porque hay quien ha tenido, los dos niños que han tenido han sido niños de Dios, uh-huh, pero los niños todos son en exclusivo, una claro, vez claro, nada más, porque han sido casi todos los niños, yo creo que el mayor ha podido tener 9 meses, uh-huh, de 9 meses para abajo, cuando han sido niños de Dios. Uh-huh. O sea que prácticamente van correlativo en años, ¿no? Desde los 13 sí, sí, hasta los 0 años 1 que tendrá a lo mejor el actual, ¿no? El que sí, creo que tiene 7 o 8 meses. Uh-huh. Además es muy bonito, este niño de Dios, vamos a ver 3 generaciones juntas, que no es la primera vez que nos pasa en el Belén, ¿eh? El niño mayor de 13 años, Raúl cuando fue niño de Dios estaba su abuela, su madre, él, es decir, 3 generaciones, sí, en aquel mismo Belén viviente, siendo figuritas del portal. Mm. Y este año pasa igual. Su abuelo y su abuela son los que llevan la chupitería, mm-hmm, Fidel y Encarna, vamos, para más rato. Y después estará la hija con el yerno, su hijo también se ha vestido otros años, pero este año está fuera, y su nieto va a ser también el niño de Dios, uh-huh, así que uh-huh, creo que es bonito, que es emotivo que una familia participe así en una actividad. Uh-huh. Y además se le pone nombre y apellido, se le da un poco vida, ¿no?, a lo que es también ese acontecimiento que se suele desarrollar, que bueno, pues en muchas ocasiones pasa así muy rápido, para los que lo ven desde fuera, digo, ¿no?, porque para ustedes de luego sí, no pasará rápido, pero para los que lo ven desde fuera sí pasa muy la rápido, gente, ¿no? Es un día, fum, ya que está. Lo ve desde fuera, ver el momento del claro, montaje, el momento en que están puestas las escenas del Belén, pero se olvida todo el trabajo anterior y posterior, ¿no? Pero yo creo que eso, ser niño de Dios, pues cuando tengas 20 y tantos años puedes decir, yo fui niño de Dios en el Belén. ¿Sí? Claro que sí, además sirve para tomar un poco conciencia del transcurso de los años y de la importancia de esta actividad también para el municipio. Bueno, sí, yo pues cuento muchas veces, digo, si nos contaran las fotografías, por ejemplo, a cualquiera de nosotros en nuestros puestos, en nuestras escenas, pero imagínate al niño de Dios la cantidad de fotos hoy en día, antes eran con cámaras, que se daban muchísimas, pero ahora con los móviles, vete uh-huh, tú a saber la cantidad como ese niño fotografiado, vamos, ni la Preile. Claro. Ah, me parece. Pues precisamente el niño de Dios siempre suele ser uno de los más fotografiados para participar posteriormente pues en el concurso cartel, del cartel anunciador, para ser después cartel de la próxima edición del Belén viviente. De hecho, yo tengo por aquí algunos carteles antiguos donde aparece pues esa escena, porque es muy bonita y entrañable, ¿no? La de Jesús María con el niño de Dios, sí, en distintos y este puntos. Este año la vamos a centrar también en el nacimiento, pero es muy distinta a los años anteriores, ¿eh? Hay quien llega y dice, uy, otra vez el nacimiento, pero realmente es lo que más se centra el Belén y es lo que más imágenes nos mandan a la hora de tener que hacer un cartel, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos, ¿quién es el autor del cartel de este año y qué imagen es la que vamos a poder ver? Así un poco a grandes rasgos, ¿no? Porque se va a desvelar el próximo viernes. El cartel es de Luis Rodríguez. Luis Rodríguez, conocido en el mundo de la fotografía por el alemán. Vale. Yo le preguntaba, lo pongo porque él ha estado muchos años viviendo en Alemania, bueno, su infancia, no sé si nació allí, pero su infancia, él ha venido ya aquí, me parece que siendo adolescente o más, y él se dedica a la fotografía, aparte de su trabajo, y la verdad es que él se ha movido siempre con la asociación que nos echaban fotografías para después presentar la exposición. Este año él hizo esta foto, él participa en el Belén, en la tasquita del Belén. Cuando empezamos a subir, pasamos de la calle Fuentezuela o casi incluso en la calle Fuentezuela, nos encontramos una tasquita donde venden vino dulcecito con altramuse. Lo lleva él y su mujer, Reme. Entonces él casi últimamente no puede participar porque está en el puesto, no puede sacar fotografía. Pero este año se escapó un momento y sacó varias. De las varias, es una foto preciosa, aquí destaca que la Virgen tiene cara auténtica de Virgen, el niño está simpatiquísimo y el entorno muy bien, pero no puedo decir más nada que estoy diciendo como el cartel. No puede ser. Lo único que pasa es que la imagen de hoy es una imagen muy interesante, la verdad. Y además tiene una calidad fotográfica muy buena. Eso ya no lo ha dicho el de la imprenta. Vale, el escenario en el que se ha hecho la fotografía es el que habitualmente se suele colocar. No me preguntes. Vale, pues nada, lo dejamos. O sea, habrá que verlo, ¿no? El 20 de noviembre, eso. Porque todo lo que diga la imagen después va a superar la palabra, ¿eh? Vale. Así que vamos, lo dejamos ahí, ¿vale? Pues como decíamos, este viernes, ¿a qué hora, por cierto? Pues a las 9 de la noche. Viernes a las 9 de la noche, en la sede de la asociación se va a llevar a cabo ese acto entrañable, homenaje de a los pequeños ubriqueños que han encarnado al Niño Dios durante estos últimos años en el desarrollo del Belén Viviente, y al mismo tiempo se va a presentar el cartel obra de Luis Rodríguez para la edición actual, y ese cartel ya lo podremos ver en la calle el próximo sábado. Y a partir de ahí, pues como decíamos antes, cuenta atrás, imagino que ya tendréis todo, si no preparado, casi, ¿no? ¿O queda algo importante pendiente? No, quedan muchas cosas. Ahora mismo están haciendo, que ya llevamos como 3 años sin tener que hacer las bolas de cera que se queman en las antorchas, entonces se está fabricando eso. Después de lo demás, pues lo tenemos casi todo ya controladito. Ahora lo que nos llega siempre a última hora y que nos descoloca un poco es que, bueno, nos descoloca en cuanto a la organización, el pasar por las calles, el ver si aquí este año han tirado a lo mejor una casa y podemos poner aquí algún motivo, o todo lo contrario, teníamos un lugar y ahora está ya habitable, entonces ya no podemos ponernos, es la recomposición del lugar, ¿me entiendes? Lo demás está todo controlado, y también este año pues tenemos 3 ofrecimientos que nos han hecho, que nos han parecido súper interesantes, porque son novedades. Una era, estuvimos reunidos la semana pasada con el concejal José Manuel Rivera, y la verdad que nos atendió muy bien, nos dijo, se ve que están volcados en apoyar el Belén Viviente de Ubrique, siempre añado lo de Ubrique, y entre las cosas que nos habló, nos dijo que estaba la Escuela de Artesanos de la Piel, que estaban interesados, las de marroquineros, estaban interesados en si se podía poner, que dice que otras veces no lo habían dicho, pero por lo menos nosotros no teníamos ningún conocimiento de esto, porque al contrario, nos parece una idea fantástica, el poner también su puestecito, como ponemos su escena, pero trabajando la piel, que aprovechamos que viene mucha gente Ubrique y nos parece interesantísimo, estamos totalmente abiertos a que puedan venir. Por otro lado, también hubo un ofrecimiento de los romanos, de los que hacen la bajada de la calzada romana, y querían montar también su campamento, también nos parece muy interesante si se pone, esperando que vengan, que se sientan a hablar con nosotros, porque también hay que ubicarlo. Y después también tenemos otra más, que sería, nos habló el coro que hay que tocan castañuela, y también estamos dispuestos, bueno, aquí todo el que quiera venir a colaborar, a montar, a desmontar por la noche, que es el mayor problema que tenemos, a lo que quiera, siempre que entre dentro de la filosofía del Belén Viviente de Ubrique, no hay problema. ¿Cuál es esa filosofía? Pues que nosotros todo lo que hacemos no hay más que una caja común, esa caja es después para las ONG, para la presentación de proyectos, y lo que se decida en asamblea. Otra de las formas es que aquí, otra de las filosofías nuestras, que todos tenemos que montar entre todos, que nadie aquí hay que le monte a nadie. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, bienvenido sea. El Belén Viviente está abierto a toda la gente que quiera venir. Claro que sí, como siempre, ¿no? Como ha sido la característica general de estos últimos 15 años por parte de la organización del Belén. Yo te preguntaba por si está todo cerrado en cuanto a personas que van a encarnar a las figuras. Por ejemplo, obviamente ya se sabe quién es el niño, ¿no? No lo has dicho, pero reyes, magos, tipo es que de figuras importantes. Hay años que nos quedamos con que al final decimos que no tenemos ni un niño de Dios, no tenemos ni un niño de Dios, y este año nos hemos encontrado con 3. Vaya. Otros años hemos dicho, nos faltan Belén, nos faltan las figuras de los reyes. Pues ha dado la casualidad que un día, hablando con una persona en concreto, no lo quiero decir todavía, le dije, oye, ¿tú nunca te has planteado ser rey mago? Y dice, a mí me encantaría, bueno, ¿y por qué no lo haces? Ah, pues yo qué sé. Yo me busco el resto. Y entonces este año hasta ahora tenemos cerrado lo que las figuras principales, porque después lo demás, pues ya tú sabes, nos vamos adaptando. Si hoy falta la escribana, pues otra persona lo asume. Si mañana falta la de la taquita, pues otra persona se pone entre la gente que nos movemos dentro del Belén. Pero siempre las figuras principales son las que más, porque tienen que tener unas características determinadas. Claro, pero eso sí que está afortunadamente ya cerrado, que es un alivio, ¿no? Y bueno, pues... Estupendamente. Lo que sí yo insistiría en que alguien, personas de Ubrique, que los hay muy buenos, retratistas, vamos a utilizar esta palabra, se dedicaran a hacer un retrato para después, para lo que es el cartel. A eso sí invito a la gente a que se anime, que tengan en cuenta que tiene que ser, si es con móvil, tiene que ser muy buena cámara la que tenga y que tenga también mucha calidad en la fotografía para después pasar a imprenta. Claro. Pero que quien quiera, que no brique mucha gente que le gusta la fotografía, que por favor, que nos haría un gran favor. Ahí sí cojeamos un poquillo. Pues yo no quiero entrar a desgranar aspectos muy concretos del Belén, porque sabemos que todavía se está trabajando en ello y que además es un poquito pronto, ¿no? También. Exactamente. Lo vamos a dejar aquí porque yo sí que me apetece preguntarte por aspectos muy concretos, ¿no? De localización del Belén, pero eso, lo vamos a dejar. Ya no nos queda nada. Y más adelante, aunque ya queda poquito, más adelante sí que mantendremos un encuentro, Mari Carmen, para informar de todo, ¿no? Del número de personajes, del número de escenas, de las novedades de este año ya cerrada y concretada, como por ejemplo la posible participación de la Escuela de Artesanos y bueno, pues de todo lo que conlleva lo que es la puesta en escena la decimoquinta edición del Belén Viviente, que será presentado este viernes a las 9 de la noche en la sede de la Asociación de Vecinos, con ese homenaje entrañable también emotivo para los ubriqueños, jóvenes ubriqueños, niños y jóvenes ubriqueños que han encarnado al Niño Dios. Eso, para abuelos, abuelas, tito, socios en primer lugar, que ellos recibirán su aviso, desde luego, vecino, quien quiera acercarse. Estaremos un ratito, después nos tomaremos una copita de vino, tú sabes, en plan garrafero, que nosotros no tenemos mucho nunca, pero pasaremos un rato agradable. Un detalle, un detallito, ¿no? y será el pistoletazo de salida ya del Belén Viviente 2015. Pues pendientes de todo lo que se genere en torno al Belén Viviente 2015. Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos, muchas gracias por estar con nosotros. Así.